Y ya estamos, Silvio, en comunicación directa con Bruno Napoli. Bruno, ¿nos estás escuchando ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a contarle a la audiencia que sos investigador de la historia económica y el sistema financiero argentino. Exactamente. O sea, sabes un montón de cosas de economía. Más o menos, un poco. Más o menos, un poco. Bien. ¿Qué tema, no? La economía. Como que se habla mucho de economía todo el tiempo, si sube o baja el dólar. A la vez parece algo cercano y algo lejano al mismo tiempo. Sí, en realidad cuando se habla de la suba o de la baja del dólar nada más, no se está hablando de economía, se está hablando de especulación, que la especulación no es ni buena ni mala, lo que pasa es que es un negocio para algunas personas nada más, para algunos grupos o algunos bancos grandes o fondos comunes de inversión. Cuando se habla de economía generalmente se trata de hablar de todas las variables y está bueno que lo introduzcas así, porque la ausencia de un debate económico es lo que le está faltando a la Argentina. Cuando vos ves a los economistas en todos los medios hablando de la tasa de interés o el dólar, sí, no hablan de macroeconomía, hablan de especulación financiera. Le están hablando solamente a 10 o 15 grandes jugadores de la economía, que son los que ganan o pierden comprando y vendiendo dólares, que no es tu caso, ni de los oyentes, ni mi caso, ni de muchos, ni de la mayoría de las personas, que simplemente claro, vivimos nuestros ingresos. Pero sin embargo se genera la ilusión de que sí, de que somos parte de eso. Se genera la ilusión, que es algo que generó sobre todo esta gestión a partir del 2015, de que cualquiera podía ser un inversor y cualquiera podía vivir, invertir dinero y ganar más dinero. Por eso los salieron tantos, claro, tantos instrumentos que ofrecen hoy los bancos a un plazo fijo, a una letra del tesoro, las LETES, las LEVAC. Que eso lo puede comprar cualquiera, pero bueno, vos podés comprar 100 pesos de LEVAC, claro, 200 pesos de LETE, nada más, eso no te hace la diferencia. Ese tipo de instrumentos están pensados para tipos que compran de a 100, de a 50, de a 400 millones por día, ¿eh? Digo, estamos hablando de jugadores fuertes, grandes, como el Deutsche Bank, como el Galicia, como el Santander Río, como distintos fondos comunes de inversión, que son para los que trabajan estos funcionarios, básicamente. Claro, claro. Y uno escucha esta información y genera un poco de indignación, un poco de bronca. Vos nos habías contado una vez que Islandia es casi el único caso de un país que metió presos a banqueros. Claro, después de una crisis financiera muy grande, que fue similar a esto. Digo, vos en Islandia fue un caso particular, porque economistas muy conocidos y muy prestigiosos algunos de ellos, comenzaron a cobrar mucho dinero por salir en los medios a decir que el sistema financiero era lo más importante, que había que invertir en los bancos, que había que meter la guita ahí, que había que hacer compra de títulos, inversiones especulativas, que eso iba a fortalecer la economía. Eso generó una demanda impresionante de gente que se metió a su dinero en los bancos, y luego esos bancos, como en el 2001 acá, cerraron y se llevaron toda la plata. Ah. Fue una estafa gigantesca de parte de los bancos, y finalmente Islandia tuvo que cambiar las reglas del sistema financiero, pero además encarceló a muchos de los responsables. Es casi el único país en el mundo que logró hacer eso, luego de una crisis provocada por el sistema financiero como la que estamos viviendo nosotros ahora. Claro, ¿y de qué época estamos hablando en Islandia? Estamos a principios de los 2000. Ah, también. Al principio de los 2000, sí. Cercano. Sí, muy cercano, muy cercano. La siguiente crisis grande fue en 2007-2008 en Estados Unidos. Sí. Que también fue una gran estafa de los bancos, donde todos los banqueros, economistas muy prestigiosos, que cobraban mucho dinero por escribir notas en grandes diarios o en grandes medios diciendo lo mismo, la gente se puso a especular, a invertir, a meter su dinero en los bancos, a comprar este tipo de letras y papelitos de colores, y finalmente el sistema se dio a la quiebra y se fugaron todo el dinero. Eso fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, que fue, claro, una catástrofe porque se sintió en todo el mundo. Sí, sí, sí. Que pase en Islandia no rebota en el resto del mundo. Cuando pasa en Estados Unidos, que es la principal economía mundial, rebota en todo el mundo. De hecho, fue una crisis que se empezó a sentir en el 2009, 2010, 2011 acá en Argentina. Claro. Bruno, buenos días. Te habla Silvio Florio. Y también en Islandia pasó otra cosa. ¿Es cierto que se hizo un plebiscito para echar al FMI? Sí, hubo consultas de opinión pública, pero bueno, ese punto específico yo no voy a opinar porque no lo recuerdo específicamente. Bien, bien. Pero sí hubo consultas. Pensá también, digo, para no hacer comparaciones que sean odiosas, pero Islandia es un país mucho más chico que la Argentina, tiene 322.000 habitantes, tiene 3 bancos muy grandes nada más, es un sistema financiero más chico y hay como tal vez un control ciudadano sobre la cosa pública mucho más cercano que el nuestro. ¿Y acá qué canales podrían existir para efectuar un control sobre la cosa pública? Lamentablemente hay muy pocos y acá das en el clavo con el gran problema de la historia reciente argentina, que es que los pactos democráticos o los acuerdos democráticos han demostrado en los últimos 35 años que no tienen mucho alcance, porque vos tenés el Congreso de la Nación, por ejemplo. El Congreso de la Nación, el Parlamento, sería el lugar donde tus representantes, los míos y los de los que están escuchando, deberían, por ejemplo, pensar una derogar la ley de entidades financieras, que es la de Martínez Díoz, que todavía está vigente, y hacer una nueva, que no permita la especulación financiera, que no permita la concentración financiera. Eso no lo hacen. De hecho, no hay discusión entre los diputados y senadores de la Argentina para que hagan cambios que favorezcan a la transparencia del sistema financiero, que es muy opaco en sí. Digo, son cosas que comúnmente se hablan en términos muy difíciles para que vos no lo entiendas, y se hace a propósito eso. Claro. Digo, es como los abogados cuando hablan en términos leguleyos, lo hacen simplemente para que el que está escuchando no entienda. Claro. Entonces quede solamente en manos de ellos. Bueno, con la economía pasa lo mismo. Los economistas hablan difícil. Cuando vos lo traducís, es una tontería lo que están diciendo. Pero quedan un mundo muy opaco. Y es muy común escuchar a la gente decir, no, yo de economía no entiendo nada. Cuando se los explicás, yo cuando lo explico en alguna charla, en alguna conferencia, queda clarísimo que es muy fácil de entender la economía. Es muy simple. De hecho, a ver, para darte un ejemplo, el Banco Central funciona como un casino. Y todo el dinero lo transforma en fichas de casino. Entonces, los grandes apostadores, ¿quiénes van al casino? Los que tienen guita para apostar. Hoy el Banco Central está funcionando como un casino gigantesco, donde el dinero lo transforma en fichas, LEVAC, LETES, LELIC, todas ese tipo de denominaciones. ¿Y quiénes pueden comprar? Solamente los grandes jugadores, que son los que hacen grandes especulaciones y están ganando mucho dinero. Pero para no perderme con la pregunta, el gran problema hoy de la Argentina, uno de los grandes problemas, es que el pacto democrático está absolutamente roto. No tenés canales de representación viables. Si funcionara la democracia como nosotros queremos, no tendrías que meter 2 millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate, viendo una película, mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, 2 millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos. Claro. Porque esto es necesario, porque esta ley salva vidas, como fue la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y después hubo que juntar 2 millones de personas más durante 12 horas, de nuevo, cuando el Senado votó la ley. Si funcionara realmente el sistema democrático, no haría falta eso. Claro. Cada vez que votan, acordate en diciembre, se votó una ley que le quitó 100.000 millones a los jubilados. Tuvimos que ir todos a la plaza durante 2 jueves seguidos para presionar al Congreso para que voten por favor a favor de los viejos. Y así todo no votaron a favor de los viejos. Con lo cual eso demuestra que no hay canales de representación democrática hoy en la Argentina que funcionen como deberían funcionar, ¿no? Claro. ¿Y el kirchnerismo que se metió con algunos monopolios, con algunos poderes, hizo algo con respecto al sistema financiero? No. Pero no es solo el kirchnerismo o el peronismo. Ningún gobierno de la democracia para acá se metió con el sistema financiero. Porque ahí tenés un conflicto interesante, que es que el Estado necesita el sistema financiero para generar créditos productivos, los créditos que para que te compres un auto, una casa, todo eso sale del sistema financiero. Entonces el sistema financiero tiene que tener siempre liquidez y tiene que funcionar. Pero además el Estado le pide generalmente plata a los bancos, prestada. Y los bancos operan, cuando el Estado pide un préstamo al exterior, también pasa por el banco. Entonces vos tenés una relación de amor-odio con el sistema financiero. Por un lado tenés que controlarlo, pero por otro lado lo necesitás. Claro. Entonces los tipos te presionan. Y la ley, y acá sí vamos a lo concreto, la ley de entidades financieras que regula nuestro sistema financiero es una ley que habilita la concentración en pocas manos de ese sistema. Entonces, lo que debería hacerse es derogar la vieja ley de entidades financieras y hacer una ley nueva donde se pongan reglas claras del juego, como tiene Alemania, como tiene Francia, sobre sus bancos principales, ¿no? Como sobre la acción financiera. Pero eso por ahora no funciona. Una cosa es meterte discursivamente con algunos lugares concentrados en la economía o enunciarlo, pero otra cosa es lo que haces en la práctica. Claro. El discurso puede ser muy interesante y puede generar un consenso muy interesante, despertar algunas ideas de discusión sobre el sistema financiero. Ahora, en la práctica, vos no tenés ninguna presentación real de decir, bueno, nosotros como bloque queremos derogar esta ley y hacer esta ley nueva que favorezca, por un lado, el sistema financiero, que tiene que ser sólido en un país, y por otro lado, que no se abusen de los que usan el sistema financiero. Vos hoy pagás con tu tarjeta de crédito, tenés una tasa del 100%. 100%. 100% como mínimo. Sí. Y sobre el total, ponele, vos te gastaste 10.000 pesos con la tarjeta de crédito y pagaste el mínimo, 1.000 pesos. Sí. Sobre los 9.000 te aplican un 100%. Sobre lo que te usura. Quedó sin pagar. Sobre el total, no es sobre... Es fatal. Si vos querés sacar un préstamo para ponerte un negocio y para poder hacer un emprendimiento productivo, tenés tasas de arriba del 60, 70% para financiarte, para un proyecto productivo. Ante eso, ¿qué hacés? Y lo pones a plazo fijo, que ahora lo van a pagar mensualmente. Claro. Anoche salió una resolución del Central que le permite a los bancos pagarlo mensualmente, una tasa altísima. No la pones en un negocio, no generas laburo. Por eso hay tanta especulación en la Argentina. Claro, más especulación y menos trabajo. Exactamente, más capital financiero y menos capital productivo. Capital productivo es que vos invertís para generar trabajo, generar producción, generar productos, incentivar la economía en general. Y el capital financiero es el otro, es el que vos decís, bueno, ¿cuánto tengo? $10.000, sí, voy a poner un kiosco y esperar al año a que me dé resultado. Lo pongo en el banco, compro alguna de estas letras salvajes que hay dando vuelta y gano más plata sin hacer nada. Claro. Tal el sistema me lo permite. En otro país no podría, pero acá sí. Y si te lo permite, por eso yo digo, la especulación no es buena ni mala. El tema es que está permitida y eso es una rapiña que, bueno, es libre. Y ojo, además, esta gestión terminó de levantar todas las barreras que había para hacerlo desde afuera. Vos podés el lunes abrir una cuenta en el exterior y empezar a operar del exterior sobre el mercado argentino y no tenés ninguna restricción. Podés meterte, comprar dólares, llevártelos al exterior de nuevo a tu cuenta del exterior sin pagar un peso. Eso es legal. Eso lo permite la ley. Entonces, ahí tenés un problema serio. Y los partidos políticos están discutiendo quién va a ser el candidato en 2019. Claro. Mientras pasa esto. Y esto pasa todos los días. Todos los días. Anoche, la resolución del Central salió anoche. Después del horario bancario. Salió anoche. Viernes a la noche. Para el lunes. Claro. Es una resolución bastante salvaje también. Entonces, ahí tenés un problema legal que por ahora no es una discusión entre los partidos políticos. Claro. ¿Es cierto que la familia Macri nunca pagó sus deudas? Es cierto, totalmente cierto. No hay una sola persona en la Argentina, como dice Guillermo Moreno, que pueda decir que ganaron 10 pesos en buena ley. Por eso tienen el capital que tienen. Vos pensás que la familia Macri tenía un conglomerado de empresas, SOCMA, hace 40 años, sí, de 6 empresitas nada más. Y cuando terminó la dictadura, o a los 10 años más o menos, tenían 46 empresas. ¿Por qué? Porque la ley del sistema de entidades financieras le permite hoy a una empresa endeudarse en dólares libremente y en caso de que la empresa no pueda asumir sus deudas, se empieza una negociación y las termina pagando el Estado. Eso fue lo que hizo la familia Macri. El grupo SOCMA pidió muchísimos dólares, supuestamente para capitalizarse, para que su empresa crezca, ¿viste? La excusa de siempre. Sí, nosotros sí queremos invertir en el país. Esa famosa frase que se escucha hoy en los medios de los inversores que están viendo a la Argentina, no son inversores, son especuladores. Los tipos que vienen, entran con $100 y se van con 200. Esa es la inversión que existe. Bueno, la familia Macri hizo más o menos lo mismo. Pidió mucho dinero en el exterior y después no pagó las deudas. Vean la resolución del 17 de noviembre de 1982 del Banco Central, donde da la lista de las empresas a las que el Estado les va a pagar las deudas que tienen. Y digo los datos porque siempre alguno dice, no, esto debe ser mentira. Vayan a los documentos. 17 de noviembre de 1982, resolución del Banco Central, ahí está la lista de todas las personas a las que el Banco Central les pagó sus deudas para que sigan invirtiendo en el país. Así hicieron su fortuna estas grandes empresas, ¿eh? Digo, claro. Techín, Bagó, Clarín, Arcor, está ahí también. Socma, ¿eh? Clarín también. Sí, sí, sí, todas estas empresas que te nombro, que son conocidas. Sí, digo, sí. Bagó, BGH, Arcor, Techín, Socma, el Grupo Clarín, todas tomaron deuda en dólares en el exterior para capitalizarse y después la terminó pagando el Estado en esta fecha que te digo. Entonces es una manera, así te digo, es muy fácil hacerse millonario. Vos pedís un préstamo y que lo pague otro. Es buenísima la idea, es buenísimo el negocio. ¿Quién nos desasna? ¿Cómo? Quien nos desasna sobre los caminos turbios de la especulación financiera y nos insta a ir a los documentos del Banco Central es Bruno Napoli, investigador del CONICET de la historia económica y el sistema financiero. Bruno, vos decís que la ley de entidades financieras está desde la época de Martínez de Hoz. Sí, no soy investigador de CONICET, aclaro. ¿Ah, no? No, por las dudas, por las dudas. Estamos echando ahora a la persona de producción. Está yéndose por la calle Murguiondo, cabizbajo. No es nadie que estos muchachos ya se van encargados de echarnos a todos. Le negamos las paritarias también y se va del estudio. No, la ley de entidades financieras se sancionó el 14 de febrero de 1977, búsquenla también, digo, tiramos datos para que le interese ir a los documentos. Pero es simple, te metes a la página del Banco Central y buscas ley que regula todo el sistema financiero argentino. Cuando digo todo es desde el movimiento de guita en los bancos hasta cuando vos sacás plata del cajero, ¿eh? O cuando pedís un... Todo eso está regulado por una ley madre, que es la 21.526, Ley de Entidades Financieras. La ley es completita y al final dice sancionada por Videla Martínez Díoz. Todavía está firmada por ellos porque son los que lo sancionaron. Fue en febrero de 77. Bien. Bueno, Bruno, muchas gracias por tu información. Realmente muy esclarecedor cómo se maneja el sistema financiero. Habría que revisar, ¿no?, el contrato social que establecemos con el Estado, lo que vos dijiste muy bien, que deberíamos, la democracia debería tener mecanismos más aceitados de representatividad. Muchas gracias, debería Bruno, estar, por tu tiempo. Sí, ¿eh? Debería estar en las plataformas de los partidos políticos, de los movimientos sociales. ¿Qué hacer con el sistema financiero? ¿Cómo regularlo? Claro. Esa es la discusión que falta. Pero que tampoco es una demanda todavía de la gente hacia los partidos. Todavía no, evidentemente se discuten otras cosas, lamentablemente se discuten otras cosas, pero hay claro. que empezar esa discusión. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bien, entonces escuchamos a Bruno Napoli, investigador no del CONICET, de la historia económica nacional y el sistema financiero. Museo de la Deuda Externa, visitas guiadas.